gallo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Quiero ser un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Para remontar las nubes y llegar donde está Dios. Tres franjas tiene mi papagayo. Amarilla, cual sol de mayo, una amarilla, cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros. El rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero hacer un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional. Y que juegue con el viento la bandera nacional. Tres franjas tiene mi papagayo. Una amarilla, cual sol de mayo, una amarilla, cual sol de mayo. La franja azul, el mar y el cielo, con siete garzas, siete luceros, con siete garzas, siete luceros. El rojo fuego del cardenal, sangre de héroes y libertad, sangre de héroes y libertad. Quiero ser un papagayo para aprender a volar y que juegue con el viento.